caballo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Esto es enredarse con el mar, ¿qué es esto? Sí, por favor. Buenos días, otra vez acá, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12. Bueno, como siempre, no tanto en esta época que somos vacaciones, por eso la música, todo, exacto, nos hace envolver en este momento tan nos especial. Nos envolvemos con este sonido del mar, con este tema Punta de Gente. Bueno, después veremos el contenido del tema. Pero así es, en el Enredando las Mañanas número, porque ahora a esta altura ya estoy completamente 213. Las vacaciones 213. Son vacaciones. Cuando ponemos algún editadito con un poco de cuentos, un poco de música y eso, no son cuenta. Vacaciones. Usted dice no. Porque si no, viste, son cosas que se hacen en todo, está bien, genial, está bárbaro, sí. Pero tendríamos que ser Enredando las Mañanas de vacaciones especiales de tal día a tal día. Ajá. Es muy complicado. Entonces directamente... Me parece que lo lógico es salen las noticias, sale un nuevo Enredando las Mañanas. Si sale unas producciones de todas las radios con contenidos más tipo veraniegos, son vacaciones, uno, dos, tres, y ahí hay otro ritmo de salida. Bien, Sofi, puntualísima para arrancar este Enredando de hoy. Sofi de Radio Semillas, allí en los controles para llevarnos además hasta el mediodía. Y a ver... acá ayer hubo 38 grados aproximadamente de sensación térmica. ¿Nada ¿no? más? Creo que es una cosa así. Se esperan para hoy 40 grados de sensación térmica. La temperatura sigue subiendo. Para comentar a quien no está cerca de la ciudad de Buenos Aires, que sepa en las condiciones en las que estamos viviendo directamente. Ajá. Y a esto le sumamos algo que fue común a todos, 60 minutos... de alocución, wow. De monólogo, no sé cómo llamarlo, stand-up, monólogo, comunicación al país, llámelo como quiera, de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, suma, ¿no? Entonces, a ver, nosotros entendemos que vos estás de vacaciones, que estás mirando el mar, que todavía no te levantaste, que estás enredado entre las sábanas, pero de aquí hasta las 12, hoy, va a haber noticias. vamos a tratar de contarte lo más posible de aquello que nos parece, porque se nos desborda también. Claro. Al tener menos programas en la semana, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. O sea que te estamos avisando, no vamos a estar con música, no. Sí, vamos palo a tener música. Sí, pero muy poquito. Muy poquito, muy como poquito. Para de respirar, si no, no vamos a poder respirar. Si vamos no... a arrancar con tratando de entender lo que está pasando en Brookman, ahora nomás, en cuanto nos vayamos a la pausa. Después del primer tema musical, perdón. Más o menos a las 10:30 de la mañana vamos a dar una vuelta por Grecia para tener los últimos resultados y las últimas cositas que hayan pasado allí, que estuvimos cubriendo este fin de semana, sobre todo el domingo. Estuvimos cubriendo allí las elecciones con nuestro corresponsal exclusivo de la RNMA, Luis Enrique Angió, desde Atenas. Así que hoy vamos a estar nuevamente con él. Para la segunda hora te anticipamos que vamos a estar hablando con una compañera de la colectiva, también corresponsal en este momento en México, que ayer estuvo en el Zócalo. En esa cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Efectivamente. También vamos a darnos una vuelta por Rosario. Darnos una vuelta por Tucumán. Es decir, vamos a ver hasta dónde alcanzan estas dos horas, que no son de goma ni de chicle, pero vamos a tratar en lo posible de entregar lo que nosotros entendemos en noticias lo más posible, estas dos horitas. Está bien, o sea, ¿cómo vivió ayer el mensaje? El mensaje. Bueno, uno no terminaba de sorprenderse, ¿no? Me parece que necesitaron más de una semana para poder dar explicaciones de algo que era casi inexplicable o que había cosas que no había que ni siquiera ponerlas. Y me sentí como que alguien me estaba. Se estaba burlando delante mío porque me estaba diciendo cosas que, digamos, cuando quieren me sacan un proyecto para disolver la CIDE, la CI. O sea, ya ahí solo ya me está diciendo, es la CIDE, nosotros lo pusimos CIDE, Servicio de Inteligencia. Uh-huh. O sea, ¿quién lo sostuvo todos estos 12 años? ¿La CIDE cuántos años tiene? ¿No? ¿30? Sí, aparte... Habla desde el 83 hasta acá. ¿Pero quién lo sostuvo estos 12 años? Sí, sí, sí. Aparte, emociones diversas en ese momento del discurso. Porque el resto, a mí por lo menos me pareció más de lo mismo, ¿no? Es decir, primero, reforzar la bajada de línea... que 48 horas después de la muerte de fiscal Nisman, 48 horas después ya más o menos se instaló y se dibujó este discurso con el que se están manejando ahora, ¿no? Donde prácticamente la muerte del fiscal es secundaria. Todo lo que se concentra el discurso es en la denuncia, en la barbaridad de la denuncia, en el disparate de la denuncia, en fin. Es como que el muerto trata de lo tapan, ¿no? Ahí al costado. Hubo ese momento en el cual anunció la disolución de la CI y e inmediatamente después dijo para armar la nueva, que sería AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Exacto. O sea que no es que se va a disolver, sino que la van a cambiar por otra que uno intuye que va a seguir siendo manejada por más o menos los mismos empleados y para los mismos patrones. Claro, sí, pero lo que digo es que sostuvo este tiempo, tuvo que venir este momento esta... Sí, sí. Para, o sea, sentí que me estaban diciendo, bueno, ahora lo soluciono así, no se quejen, está todo, lo arreglamos, van a ser todos nuevitos. Uh-huh. Ya lo vivimos inclusive cómo se arman las nuevas policías y todo, terminan llamando a los viejos, las mismas conexiones, no se arma una de estas, se desarma y se arma tan fácilmente algo totalmente distinto, totalmente acorde pero aparte, no hubo voluntad política hasta ahora, está claro. Decías, 12 años sin que hubiera aparecido esa voluntad política, aparece ahora en función de estas, como lo vimos con Del Caño hace una semana atrás, con esta suerte de interna que atraviesa al gobierno. Pero por eso aflora esta situación. Todo lo que nos ocurrió hasta ahora, con lo que venimos denunciando, Fino Palacio, Ciro James, Stiuso, Balbuena, Milani, en fin, todo esto que venimos denunciando aparentemente no tenía sentido, no caía, digamos, en el éter simplemente. Sí, sí. Y ahora esto, bueno, como toca en forma directa, está. De todas formas, ¿por qué decía yo que para desde mi punto de vista va a seguir siendo, más allá de que le han dado una, le han tratado de dar un giro y le van a dar ciertas especificidades a esta nueva Secretaría de Inteligencia, Agencia de Inteligencia, perdón, de Inteligencia, hay por allí una atribución que podrá intervenir cuando las instituciones o la nación estén en peligro? Y en eso está englobada, claro, en eso está englobada, hablamos con Sofi también del otro lado, está englobada la mirada del gobierno de turno para decidir cuándo las instituciones están en peligro, cuándo la nación está en peligro, con lo cual creo que cuando quieran van a seguir haciendo lo que están haciendo. Lo otro, nada dice de las otras servicios, claro, como lo hablábamos con Miriam Breckman. Vamos a poner vamos a ponerlo acá, claro. Estamos confundiendo los programas, lo vamos a poner. Nos vamos a llamar la cantidad de agentes encubiertos, de servicios, en cada área. Federal, metropolitana. En vez de bajar, o sea, yo creo que cada vez que se suma un hecho de este tipo que afecta, en este caso, al gobierno, algunos de los gobiernos, algunos de los que están comprometidos, suman y a veces hasta ellos mismos les sale mal. Sí, bueno. Sofi, ¿podemos escuchar a las manos de Filippi ahí entero? Gracias. Gente bonita. No, punta gente, de gente. Punta de gente, punta ahí está. Gente. Son palpito de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina. Punta del Este, punta de gente genial. Al mar, con mis amigos a nadar. Al mar, con mis amigos a barrenar. Yo te di mi corazón, en la playa yo te di mi gran amor, en la playa yo te di mi bonobón, en la playa yo te di mi corazón. Yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una sonrisa, en la playa yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una marija. Dame tu tanga amarilla. Dame tu tanga amarilla. Loco. Punta del Este, punta de gente divina. Gente.